Yo creí que eras buena. Yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño y resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Pero tú tienes la culpa.